Mari Mari Compuche, hola a toda la audiencia del informativo Farco. Siguen las muestras itinerantes camino al Festival Internacional de Cine Indígena número 12, FIC Gualmapu 2015, organizado por el CLACPI y por la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Chehuelche en Río Negro. Este 4 de septiembre tiene lugar en la localidad rionegrina de Mamuel Choique la segunda muestra donde participarán comunidades mapuche de la región. Escuchemos las palabras del huerquén, vocero, de la comunidad Negún Purrá, Miguel López, contando sobre esta importante actividad. La muestra del cine se basa en distintos disparadores que tiene que ver con la vida del pueblo originario, ¿no? de todo el continente. Por ahí tenemos que hacerle conocer también a toda la gente, y más que nada a los chicos, que no solamente somos nosotros acá en la provincia de Río Negro, en la Argentina, sino que hay muchos pueblos originarios en Latinoamérica, ¿no? Y también mostrar un poco las realidades de cada pueblo, cómo se trabaja, su cultura, conocer su cultura, su costumbre, mito, ¿no? Y seguramente esto también, con el transcurso del tiempo, también hacernos conocer nosotros como comunidad indígena, y también seguramente en otro lado van a conocer nuestras realidades, ¿no? También van a participar integrantes de las comunidades Nehuen Peñí y Río Chico a la muestra de cine y video, como también a la realización de talleres de capacitación y foros de debate. Uno de los ejes más importantes es que las películas lleguen a los niños, ya que el espacio será la escuela de la comunidad. Yo creo que va a ser muy, muy llamativo para ellos, por eso es necesario el acompañamiento tanto del equipo docente como la gente del lugar, ¿no? Por ahí trabajar por algo que los chicos por ahí no tienen bien en claro, ¿no? Pero no se viene trabajando así con los niños sobre estos temas de las comunidades indígenas, más allá que si bien los padres por ahí saben que están en una comunidad mapuche, pero no, hace falta trabajar sobre la identidad, ¿no? Sobre la identidad de la comunidad indígena. Con el objetivo que las comunidades y toda la sociedad, con las instituciones del Estado, puedan visibilizar y profundizar las realidades de los pueblos indígenas de Latinoamérica, esta muestra itinerante camino al FIC Gualmapu 2015 fue declarada de interés cultural por el Senado de la Nación el pasado 26 de agosto. Informó para el informativo Farco Franco Furno, comunicador mapuche del Festival Internacional de Cine y Video Indígena, desde FM Poriajú, la radio comunitaria del Cordón Industrial de Santa Fe.